Domingo de la 25ª semana del tiempo ordinario. Evangelio según San Marcos, capítulo 9, versículos del 30 al 37. En aquel tiempo, al salir de allí, atravesaron la Galilea. Jesús no quería que nadie lo supiera, porque enseñaba y les decía: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, lo matarán y 3 días después de su muerte resucitará. Pero los discípulos no comprendían esto y temían hacerle preguntas. Llegaron a Cafarnaún y, una vez que estuvieron en la casa, les preguntó: ¿de qué hablaban en el camino? Ellos callaban porque habían estado discutiendo sobre quién era el más grande. Entonces, sentándose, llamó a los 12 y les dijo: el que quiere ser el primero debe hacerse el último de todos y el servidor de todos. Después, tomando a un niño, lo puso en medio de ellos y, abrazándolo, les dijo: el que recibe a uno de estos pequeños en mi nombre me recibe a mí. Y el que me recibe no es a mí a quien recibe, sino a aquel que me envió. Palabra del Señor. El tema central del Evangelio de este día domingo es el tema del servicio en la vida de la Iglesia y cómo concebir ese servicio. Jesús viene hablando de que debe ser entregado, debe sufrir, debe morir y finalmente resucitar. 3 veces Jesús habló a los apóstoles de la pasión. Esta que acabamos de escuchar es el segundo anuncio, es la segunda vez que Jesús habla sobre su pasión y muerte y resurrección. Los apóstoles, sin embargo, están discutiendo sobre otro tema, y es acerca de la importancia o de la preeminencia que tiene cada uno dentro del grupo de los 12, y luego también podríamos pensar dentro de la iglesia incipiente. Discutían acerca de quién es el más grande, o el más importante, o el más destacado. Jesús, al darse cuenta de que están hablando de esto, discutiendo sobre esto, los corrige y les dice que la grandeza en la vida de la Iglesia es una grandeza principalmente espiritual. Es decir, el más grande o el más importante a los ojos de Dios, o el más importante en la Iglesia, es decir, el que más autoridad tiene en la Iglesia, es aquel que tiene más autoridad espiritual. No aquel que detenta un cargo, un puesto, porque ese que detenta un cargo, un puesto, si no tiene autoridad espiritual, o si no tiene una buena vida espiritual, ejercerá un poder muy relativo. Sí, un poder ante los demás, un poder ante los hombres, que por otro lado será un poder mal ejercido. Por ejemplo, un poder despótico. Pero ante Dios, ese poder o ese cargo no le servirá de nada. Al contrario, podrá ser la ocasión para su ruina espiritual, incluso eterna. Por eso, lo más importante que Jesús quiere enseñarnos es que, más allá del puesto, del cargo que uno tenga en la vida de la Iglesia, en las comunidades cristianas, en las familias, más allá del cargo, lo más importante es la vida espiritual, y es la autoridad espiritual, la cual poseemos en la medida en que vamos creciendo en santidad. Y ese crecer en santidad es el servicio. Cristo dice que los grandes en la iglesia son aquellos que sirven, como ha hecho Él por otro lado, porque Él, siendo la cabeza de la iglesia, siendo el más importante en la iglesia, siendo Dios incluso, ha servido. ¿Servido qué quiere decir? Que ha obedecido, eso quiere decir servir. Ha obedecido a la verdad. El servicio en la iglesia no es un servicio cualquiera, menos aún un servicio a los poderes mundanos o un servicio a intereses particulares. El servicio en la iglesia es obediencia, eso, obediencia a la verdad, obediencia al Padre, y Cristo ha obedecido al Padre. Una obediencia que fue total hasta la muerte, como dirá el apóstol San Pablo, Cristo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso en la iglesia quien más obedece a la verdad, quien más obedece a los postulados de la fe, quien más obedece a la voluntad de Dios, es el que más autoridad espiritual tiene. Tenga o no tenga cargo, tenga o no tenga un puesto en la comunidad, eso es secundario. Lo importante es esa autoridad que vamos generando, o esa importancia, o esa grandeza que vamos generando a los ojos de Dios. Cristo corrige a los apóstoles diciéndoles que si quieren ser importantes en la iglesia, si quieren ocupar los primeros puestos, deberán servir u obedecer. Aunque ese servicio u obediencia implique, como de hecho ha implicado en ellos, la persecución, la incomprensión, el martirio. Además de Cristo, quien más ha servido o quien más ha obedecido ha sido la Santísima Virgen. Cuando le dijo al Señor, hágase tu voluntad. Hoy día la obediencia es una palabra muy poco usada, y no solamente la palabra, el concepto genera mucho rechazo porque se lo concibe en contraposición con la libertad. Parecería ser que el que obedece no es libre, sino un esclavo. Como que el que obedece no le queda otra, al que obedece no le queda otra que seguir las indicaciones de otro, más que la propia elección o la propia autonomía. Y eso en la vida espiritual no es así. Es justamente todo lo contrario. En la vida espiritual, los que más obedecen son los más libres. Porque en esa obediencia a la verdad, en esa obediencia a los mandamientos, incluso en esa obediencia a la voluntad humana de otro, como podría ser un superior, en esa obediencia nos vamos desligando de nuestros egoísmos, de nuestros criterios, muchas veces apasionados. Vamos como muriendo a nuestro ego, deformado y exagerado. Y eso, esa muerte de esas pasiones desordenadas va generando más libertad. Es decir, que la verdad hace libre. O la obediencia a la verdad hace libre. Porque hace que podamos morir a nuestros apegos, a nuestro propio juicio, que podamos morir a nuestro orgullo, y eso genera más libertad espiritual. Por el contrario, el que no quiere obedecer a la fe, no quiere obedecer al magisterio de la iglesia, no quiere obedecer los mandamientos, no quiere obedecer a nadie más que a sí mismo, ese en el fondo termina siendo un esclavo de los propios caprichos, o esclavo del propio ego, o esclavo de las propias pasiones desordenadas. Esa libertad genera esclavitud. Lejos de traer más autonomía y libertad al alma, al contrario, la aprisiona. Y en eso consiste el engaño del demonio, en hacernos creer que cortando todo vínculo con una autoridad, cortando todo vínculo con Dios, cortando todo vínculo con la verdad, seremos más libres. Cuando en realidad la experiencia dice todo lo contrario. Cristo hoy pide a los apóstoles que sirvan, que si quieren ser importantes en la vida de la iglesia, se pongan al servicio de Dios, es decir, de la verdad, a la cual hay que obedecer y no discutir, hay que aceptar y no debatir, y también servicio a los demás. ¿Por qué? Porque Dios también está en los demás. Con lo cual, el servicio al prójimo, por amor de Dios, termina siendo un servicio al mismo Dios. El apóstol San Juan dirá justamente esto, que a Dios lo servimos en el prójimo, no de manera abstracta, sino de una manera muy concreta, es decir, en el otro. Dice el apóstol San Juan, en una de sus cartas, aquel que dice que ama a Dios al cual no ve, y no ama al prójimo al cual sí ve, miente. Es decir, el amor a Dios lo expresamos en ese amor al prójimo, en el cual Dios está. Y de un modo especial, ese servicio, esa entrega de nuestra vida al prójimo, ese lavado de los pies, como ha hecho Cristo en la última cena, un lavado de los pies que además está conectado con la Eucaristía, porque la última cena fue la primera Eucaristía. Es decir, el servicio en la iglesia, la entrega en la iglesia, no es una entrega cualquiera. Es un servicio eucarístico que está en relación con la Eucaristía. ¿Por qué? Porque la Eucaristía es la expresión de la mayor entrega de Cristo, del mayor sacrificio de Cristo. Por amor, porque hay Cristo en la Eucaristía, entrega todo. Entrega su cuerpo, su alma, su vida, por amor. Quienes más logran servir a Dios y a los demás son aquellos que tienen una espiritualidad eucarística más profunda, más fuerte en sus vidas. Jesús finalmente dice que el servicio al otro debe ser en especial cuando ese otro es débil. Y pone la imagen de un niño. Jesús lo abraza a este niño y dice a los apóstoles: el que recibe a este niño me recibe a mí. Es decir, el que sirve a este niño me sirve a mí. Y el que lo recibe o me sirve, recibe a aquel que me envió. Aquí es muy claro, ¿no? Cómo el servicio al prójimo es, en el fondo, cuando lo hacemos en ese contexto eucarístico, es en el fondo un servicio al propio Cristo. Y por Cristo, una entrega, un servicio, obediencia al propio Dios Padre. ¿Por qué un niño? Porque el niño es imagen de la fragilidad, de la necesidad, de la pobreza, de la imperfección. Y la Iglesia tiene como misión atender a todos, por supuesto, pero en especial a los más débiles, a los que más necesitan. El enfermo, por ejemplo, que necesita cuidado corporal. El pobre, por ejemplo, que necesita atención material. Y en el orden espiritual, los pecadores, porque los pecadores son los que más necesitan. Porque la peor miseria o la peor debilidad es la espiritual, no es la material. Y se llama pecado. Con lo cual la Iglesia, cuando rescata a un pecador, cuando le ofrece la gracia del perdón, cuando le ofrece el arrepentimiento, cuando la Iglesia le ofrece a Cristo, aquel pecador, la Iglesia también sobre esa persona ejerce un servicio muy especial al prójimo. Lo mejor que podemos darle al prójimo, de hecho, es al propio Cristo. Lo mejor que podemos darle al otro es el perdón de Cristo. Además de las cosas materiales, que son secundarias, lo mejor que podemos darle al otro es al propio Jesús. Pidamos al Señor entonces que crezcamos en esta conciencia de lo que significa servir en la vida de la Iglesia. Ese servicio que dijimos tiene que ver con la obediencia a la verdad, con la entrega a Dios, al prójimo, especialmente al más frágil, al más débil, al más vulnerable, al que más necesita. En la medida que hagamos eso, seremos grandes, pero muy grandes a los ojos de Dios. Quizás no tengamos un puesto en la Iglesia, no importa, no es lo importante. Quizás no tengamos un puesto destacado en nuestras familias o en nuestros ambientes. No importa, eso no es lo importante. Lo más importante es ser grande a los ojos de Dios, y eso lo logramos con la caridad, con el servicio. Que no nos pase lo que a los apóstoles hoy, que querían ser servidos más que servir. Hay un refrán que dice que aquel que no vive para servir, no sirve para vivir. Es decir, la misión, sobre todo el cristiano, no es tanto que lo sirvan o que me sirvan, sino yo servir a Dios como ha hecho Cristo y servir al prójimo por amor como ha hecho Cristo también. Que tengan buen día y que Dios los bendiga.